el hijo de Chencha, muy sofocado, y camina igual que Chencha, y baila como Chencha. Se va moviendo siempre del lado al lado, y baila igual que Chencha, camina como Chencha. Cuando anda coroba las piernas, igual que si fuera un arco de barril, todo el mundo le deja la cera, pues va resoplando con fuerza por él. Ahí va el hijo de Chencha, muy sofocado, camina igual que Chencha, y baila igual que Chencha. Se va moviendo siempre del lado al lado, camina igual que Chencha, y baila como Chencha.